Chicoana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Quiero decirles a ellos, a ustedes, hermanas y hermanos, de la resistencia a la toma del poder, se acabó solo resistir por resistir. Hemos visto que organizados y unidos con los movimientos sociales de las ciudades, del campo, combinando la conciencia social con la capacidad intelectual, es posible derrotar democráticamente los intereses externos. Eso pasó en Bolivia. Por eso quiero decirles a los hermanos de América, de todo el mundo, unidos y organizados, cambiaremos políticas económicas que no resuelven la situación económica de las mayorías nacionales. A esta altura, nos hemos convencido de concretar el capital en pocas manos no es ninguna solución para la humanidad. El concentrar el capital en pocas manos no es la solución para los pobres del mundo. Por eso tenemos la obligación de cambiar esos problemas. Tenemos la obligación de cambiar esos problemas económicos de privatización de subasta. Eso tiene que terminar. Y estamos empezando acá. Juntos. Todos de América, movimientos sociales, queremos seguir avanzando. Avanzando para liberar nuestra Bolivia, liberar nuestra América. Esa lucha que nos dejó Túpac Katari sigue. Sigue, hermanas y hermanos, y continuaremos hasta recuperar el territorio, la lucha que dejó el Che Guevara. Vamos a cumplir nosotros, hermanas y hermanos, así que podemos recordar de muchos líderes indígenas de la clase media que se organizaron para recuperar los recursos naturales. Este fue un fragmento del discurso de Asunción cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la presidencia de la nación allá por el año 2006. Con este fragmento del discurso de Evo Morales, les damos la bienvenida a todos y a todas a Latinoamérica Vive, aquí, en el 107.3. Latincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive aquí en el 107.3. Como decíamos recién, Latincunaco, tu voz, nuestra voz. En la operación técnica de este programa nos encontramos con nuestro compañero de trabajo, el señor Daniel Zambrana, el hombre orquesta de la radio. Y como todos los lunes, en esta tarde media nublada y muy fresca aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Valmiro. Antes que nada le quiero decir feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias. Ayer festejó su día con sus peques. Así es, festejé el Día del Padre con los peques ahí, una... Le tengo que confesar la verdad, me di como una atraconada de comida y quedé, pero para atrás casi, le digo. Sí, hubo un gran festejo ahí con el clan Mainetti, así que bueno, festejando el Día del Padre y hoy casualmente, 22 de junio, un día después del Día del Padre, tengo que enviarle un gran abrazo y un gran saludo a mi padre, que hoy está cumpliendo nada más ni nada menos que 65 años de edad. Pero, qué joven. Un muchacho muy joven, con un espíritu muy joven, así que para mi padre, un gran abrazo y un gran saludo desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Bien, un programa realmente cargado de información, lo podemos como decir así. Como siempre. Ya no nos entran cosas, ¿eh? En cualquier momento vamos por las 3 horas. En cualquier momento dice usted que nos quedamos toda la tarde. Nos quedamos noticias. Bien, nos es quedamos que, toda la es tarde. Es que en Latinoamérica pasan cosas. Y justamente les decimos a todos las vías de comunicación. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. Y también nos pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero también tenemos una dirección de blog donde mucha gente nos escucha a través de esta dirección, y es www.fmtincunaco.blogspot.com. Sorprendidos semana a semana por la cantidad de gente que nos sigue a través del blog y los distintos comentarios que vamos recolectando y recogiendo a través de la gente que escucha nuestro programa y los distintos programas de la FM Tincunaco a través del sitio web de la radio. A todos ellos les enviamos un gran saludo y un gran abrazo desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Sí. No, le quería dar la bienvenida a Silvana Pecker, que también se acaba de sumar, valga la redundancia, a la familia de Latinoamérica Vive, una nueva oyente. Y ya que estoy, también le quiero mandar un beso grande a mi hermano Martín, que no sé si en México lo festejaron ayer el Día del Padre o lo festejan el domingo 28. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos le mando un beso enorme. ¿Qué tenemos hoy? Luego de los avisos sociales, ¿no? Tengo más avisos. En realidad quisiera saludar a mucha gente. Le quiero mandar un beso a, no sé, a mi amiga Malena Costa y decirle que tenía razón al final, porque el turco tiene la culpa de todo. Quiero mandarle un beso grande a Marcela Llora, que también nos estuvo escuchando. A Agustina y a Lucrecia La Sala, que nos escucharon desde Estados Unidos a través del blog. Bien. Epa, bien, ¿eh? Bien. Por eso le decía que semana a semana va creciendo la gente que nos sigue a través del blog de la radio. Y sabe que tenemos un artículo muy interesante sobre la participación de las mujeres en las maras. Vio que es una situación casi masculina. Yo creía que en realidad era un fenómeno ligado a los varoncitos de Latinoamérica, quería decir. A los Machito Ponce. Bueno, hoy vamos a descubrir una nueva visión de las mujeres, cómo participan en las maras. Y luego de la situación muy delicada que se estuvo viviendo en la Amazonía peruana, podemos decir que el Congreso de Perú derogó 2 de los 9 decretos por los cuales se habían levantado las comunidades indígenas de la Amazonas. Todo ese informe lo vamos a estar compartiendo y también analizando en este Latinoamérica Vive del día de hoy. Bueno, y la semana pasada nos había quedado pendiente también una nota sobre qué hacemos con las bolsas de plástico. ¿Qué hacemos? Y cómo afectan al medio ambiente. Hoy te lo vamos a decir. Bien, vamos a viajar también para Colombia, donde... No me diga que me va a llevar a escuchar cumbia, a bailar cumbia colombiana. La verdad que me encantaría llevarla a Colombia a bailar cumbia. Sinceramente, si la llevaría a Colombia, la llevaría a bailar cumbia. Usted conoce mis dotes de bailarín. Sí, excelente. Si voy a Colombia es para bailar cumbia colombiana, pero no. Sinceramente tengo que llevarla por un tema muchísimo, pero muchísimo menos grato. Tengo que decirle, porque el gobierno de Álvaro Uribe, un gobierno y una gestión a la cual no nos vamos a cansar nunca de criticar. Sí, usted se ríe, pero es la verdad. Mire, bueno, en Colombia se... Es uno de los grandes villanos de sí, Latinoamérica. Creo si tuviéramos que sí. hacer una historieta, un cómic, creo que Uribe... Y el presidente también de Perú serían como de los grandes villanos. Sí. Serían de los, bueno, en Colombia se tiró abajo, por decirlo de alguna manera, en el Congreso, la ley de víctimas. Una ley que pretendía indemnizar a las víctimas de esta guerra interna que se vive en el país colombiano. Bueno, el Congreso, a través de la imposición, de la presión del gobierno de Álvaro Uribe, vetó esta situación y dio marcha atrás con esta ley que pretendía, como decíamos recién, indemnizar a las familias víctimas de la violencia que se vive en Colombia. Y también tenemos un informe muy interesante sobre los refugiados de América Latina. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Quién los protege? Casualmente, Colombia es uno de los países, entre comillas, que más exporta refugiados al mundo. Panamá, Venezuela, Ecuador... y parte de algunos países de Europa son los principales destinatarios de los refugiados que huyen. Huyen de Colombia, no perseguidos por la violencia, por la exclusión que se vive en este país sudamericano. Todos estos temas, todos. ¿Todos? Absolutamente. ¿Me promete que todos? Todos. Más muchísimos temas más vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y desandándolos aquí con ustedes en este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive y que se emite por Latincunaco, por la 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Y escuchamos a Cesaria Évora, que nos trae el Carnaval de San Vicente. Coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão cá por fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão cá por fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora bença sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora bença sem igual. Não tem um festinha mais sossego, cá doicita bom pode entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um pistinha mais sossegado, acabou esse tá bom, pode entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval. Nesse mora beija sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval. Nesse mora beija sem igual. Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar, nesse mora bença sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura, pra quem quer reclamar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de dor. Neste dia de loucura, pra quem quer e carnaval, nessa hora dessa semana. São Vicente é brasileiro, cheio. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Recuerda una vez que fuimos así, llegar a un lugar pidiendo vivir, huir de un lugar salvando el dolor. Su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Al principio, la cosa es difícil, como todo, pero uno se las arregla, como para comer. Lo que se busca es un rinconcito donde uno pueda vivir en paz. Bueno, María, ya sabes, limpias la casa, lavas la ropa, cocinas, bañas los perros, limpias el jardín y le das de comer al gato. Pero señora... No, nada de pero. Y mucho cuidado con irte, María. Ya sabes que no tienes papeles y te puede agarrar la guardia. Chao. Muchas mujeres refugiadas son víctimas de abusos, de violaciones. Las personas se aprovechan de su condición para explotarlas laboralmente. Yo trabajo con una familia que me ha tratado muy bien, gracias a Dios. Mi niña comenzó la escuela y bueno, ella me dice que muchas veces los compañeritos se ríen porque es colombiana. Ella se siente mal, pero a lo mejor ese es el precio que hay que pagar para poder estar bien. Las refugiadas, los refugiados, ya han librado muchos obstáculos. No seamos nosotros un obstáculo más en su vida, en su caminar. Uno no pide nada, uno se gana las cosas trabajando, pero sí quisiera lo que quieren todos, un poquito de respeto, un poquito de respeto. Una producción de la Oficina de Asuntos Sociales del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Consejo Noruego para los Refugiados y esta emisora. Nuevamente vengo a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, con la revolución. Ustedes saben que soy admirador de Fidel y tengo muchos deseos de conversar con él y con Raúl. En esos encuentros siempre aprendo bastante. Y estas fueron las primeras palabras que declaró a la prensa el jefe de Estado boliviano Evo Morales, quien visitó La Habana para cumplir con una visita de trabajo por invitación del general del ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, ¿no? O sea, que por un momento pensé que era el doble de Evo. ¿Qué pensó? Que se había desdoblado, bueno, Evo, y estaba por todos estaba lados. Estaba acá, no. En Latinoamérica vive. En el aeropuerto internacional José Martí fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Evo manifestó su satisfacción de estar otra vez en la isla para transmitir, además, nuestro respeto, nuestro agradecimiento por toda la solidaridad del pueblo cubano, de su gobierno, de su comandante hacia el pueblo boliviano, hacia la revolución democrática cultural. Y como siempre, seguir gestando procesos de transformación profunda. Todo por la vida, por la justicia social, por la unidad de los latinoamericanos. ¿Qué tal? ¿Qué bien, cumbre? ¿Eh? La verdad, mire, vio como dice, yo pagaría por ver tal cosa, vio ese dicho popular, ¿no? Popular. Yo sí. Pagaría por ver tal situación, pagaría, bueno, yo pagaría por ver este encuentro, le digo, entre Fidel y Evo Morales. Y si y Evo, quizás está televisado y lo podemos ver. Sería, la verdad que sería muy grato poder transmitir alguna reunión o al menos alguna conversación entre Fidel y Evo. Situación en la cual es, creo que no solamente Evo aprendería bastante, sino todos nosotros también, ¿no? Estaría como bastante bueno. A Evo Morales le preguntaron sobre el pasado conflicto indígena en Perú y destacó la importancia de que los gobiernos reconozcan las luchas de los pueblos originarios y abogó por soluciones pacifistas. Los problemas se resuelven con propuestas, con políticas, con programas y no con muertos y heridos. Agregó que no es posible que nuevamente los más vilipendiados de la historia latinoamericana sean humillados como hemos visto en los últimos días. Esperamos que ese problema pueda ser una gran lección para escuchar y entender sus demandas, que tienen como propósito la defensa de la vida, del planeta Tierra y del medio ambiente para defender la humanidad, como también dijo Fidel Castro. Bueno, Evo Morales se plantó, ¿no?, posición frente al conflicto de los aborígenes de la Amazonía peruana Y todos pensamos que iba a cargar con todo, ¿no?, ante este conflicto por su diferencia y su distancia con el presidente, con Alan García, ¿no? Pero fue como bastante medido y bastante cauto. Durante su estancia en Cuba, el dignatario sostuvo un intercambio con el presidente y, según el amplio programa, dictó una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana. Evo Morales también fue como un expositor en la Universidad de La Habana. Evo Morales es el undécimo mandatario latinoamericano que visita Cuba desde inicios del 2009. La última estancia en la isla del presidente de la hermana nación sudamericana fue en mayo del año pasado. Recordamos que durante el año 2009, la revolución cubana cumplió, ¿no?, sus primeros 50 años, y tal vez por eso tantas visitas de mandatarios latinoamericanos a la isla de Cuba. A eso le agregamos esta situación de que Cuba fue como la vedette de la última quinta cumbre de las Américas y de la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde se le revocó la prohibición de la entrada de Cuba a este organismo interamericano. Pero usted tiene otra noticia que viene de Bolivia también. Le iba a decir también que justamente el presidente de Bolivia, Evo Morales, con respecto a este conflicto con Perú, dijo que no presentará ninguna disculpa formal ante Perú por haber hablado de un genocidio de indígenas en ese país. Esto lo aseguró ayer el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales de Bolivia, Sacha Llorente, que dijo que, sin embargo, una eventual disculpa formal de Morales se daría en caso de que Lima entregue a los tres exministros del expresidente boliviano González Sánchez de Lozada, que están procesados por genocidio. Y está, ¿no?, así que igual la situación está medio tensa. No, entre está Perú bastante y Bolivia. Tensa las relaciones entre Perú y Bolivia, o al menos entre los gobiernos de ambos países. Bueno, pero en Bolivia también pasan cosas lindas, y ayer hubo un festejo muy importante porque en la ciudad norteña de Bolivia, de Tiwanaku, se celebró ayer el Año Nuevo Aymara 5517. 5517. El 21 de junio, día del Wilcacuti, Año Nuevo, fue declarado feriado nacional por Evo Morales, quien no pudo asistir a la ceremonia de Aymara. El pedido generalizado de los indígenas es que los derechos de los pueblos originarios de América sean reconocidos. Por eso fue que Evo Morales lo declaró un feriado nacional. Y le cuento que la cultura Tiwanaku, implantada en el Altipampa, cerca del lago Titicaca, desde el 1580 a.C. sí, al 1172 d.C., formó un estado poderoso y estuvo poblado por unas 40.000 personas. El cálculo del año 5517 es la suma de cinco ciclos, cada una de 1.000 años de historia social de todos estos pueblos, hasta que Cristóbal Colón llega a América en 1942. O sea, esos 5.000 años más los 517 desde el arribo de los españoles dan los 5.517 según la interpretación popular de los indígenas. Así que bueno, Bolivia ayer estuvo también de festejo celebrando el Año Nuevo Aymara. Las noticias de Bolivia también pasan por aquí, por Latinoamérica Vive. Nosotros vamos a unas noticias breves y continuamos con el programa. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Trece horas, 31 minutos, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 55%, el cielo está parcialmente nublado. Uruguay, derechos humanos. Continúa la lucha contra la ley de caducidad. La Corte Electoral Uruguaya ratificó las firmas presentadas por la Coordinadora Nacional para la nulidad de la ley de caducidad e irá a plebiscito el próximo 25 de octubre. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Luis Puig, aseguró que el esfuerzo que hizo el pueblo uruguayo en la obtención de 340.000 firmas marca claramente la voluntad de convocar al plebiscito y de anular la ley de caducidad. Brasil, educación. La policía de San Pablo violó la autonomía de la universidad. La policía militar de este estado brasileño realizó una acción represiva contra estudiantes y docentes violando la autonomía de la universidad. La intervención policial se realizó con la ejecución de disparos de balas de goma y gases lacrimógenos, convirtiendo el campus en un lugar de conflicto violento. Recordamos que trabajadores administrativos de la universidad llevan adelante una huelga desde el 9 de junio, apoyada por docentes y estudiantes. Guatemala, derechos humanos. Jóvenes de Guatemala exigen al Estado el cese de medidas represivas. Diversas organizaciones sociales guatemaltecas se concentraron frente al Palacio Nacional para denunciar la represión, criminalización y muerte a la juventud como política de Estado en el país. Sus representantes denunciaron que diariamente la vida de los jóvenes se ve vulnerada por cuerpos ilegales, aparatos clandestinos y grupos de delincuentes que realizan ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones exigieron al Estado la depuración de las fuerzas de seguridad y el debido fortalecimiento a los aparatos de justicia, y también destacaron a la juventud que diariamente es invisibilizada, excluida y marginada por su condición social, cultural y económica. 13 y 33 en casi toda la República Argentina, la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 55% y el cielo está parcialmente nublado sobre José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Treinta y ocho minutos pasaron de la hora 13 en casi toda la República Argentina, en casi todo el territorio de este lado del mundo. Existe un pequeño terruño aquí en el centro de nuestro país, en la Argentina, que tiene otra, que tiene otro uso horario y también tiene una gran villa cinematográfica. Casi adivino dónde dice, sí. Casi adivino. Veo que hay un insecto que la está dele molestar. Y en o un se rato encariñó conmigo. No sé qué le pasó. Tenga cuidado con esos... tengo gusto dulce. No sé, lo único que no sé qué gusto tiene, pero el asunto es que tenga cuidado con los manotazos que pega porque me va a meter un sopapo a mí en cualquier momento. 15 66 90 5002. A esta altura ya todos saben que ese es nuestro teléfono, el teléfono de la FM Tincunaco. Ahora bien, si yo tengo ganas de escribir un mail a la radio, ¿a qué dirección tengo que hacerlo? fmtincunaco@yahoo.com.ar. Siga preguntándome. Ahora, si yo quiero ver un video de usted bailando. Sí, por ejemplo, no, yo no quiero ver un video. O un video bailando de Alejandro Leguizamón cantando boleros. Exacto, yo a eso me refería. Yo quiero ver un video de Ale Leguizamón, el movilero de la radio, cantando un bolero al mejor estilo Armando Manzanero, por ejemplo. Bueno, se mete en www.fmtincunaco.blogspot.com y puede ver no solamente eso, sino todos, pero todos, y hay muchas cosas, todos los contenidos de la radio de la FM Tincunaco y todas las actividades también, ¿eh? Quiero mandar un beso muy grande a nuestras compañeras de la cocina que hoy nos acercaron la comida tempranísimo, gracias a las chicas. Qué tan pero rico. Me está robando. Qué tan rico eso nos cocinan. No, no, usted viene los lunes y yo como aquí de lunes a viernes. O sea, si hay alguien que tiene que saludar a nuestras compañeras, acaso soy yo, le digo. Bueno, yo también las quiero saludar. Saludamos a nuestras compañeras de la cocina del comedor de aquí del Centro Comunitario Belén. Para ellas un beso muy grande. Y en Guatemala existen mujeres, más bien jóvenes, que integran pandillas y son seducidas por el poder. Esto es así, ¿no? Mire, las niñas no son conscientes con claridad de a qué ingresan. Les pintan un panorama bonito donde disfrutarán beneficios y les piden que se vuelvan correos, informantes o hagan funciones delincuenciales, o sea, que se convierten en delincuentes. Sí. Así son enganchadas para que se comprometan con la organización y después las asesinan. Hay entre 8.000 y 10.000 pandilleros activos con al menos 40.000 seguidores. De cada 10 mareros, al menos 4 son mujeres. La presencia de mujeres en las pandillas se hace cada vez más evidente en Guatemala. Seducidas por el poder ofrecido por los pandilleros, son incorporadas al grupo donde en la realidad reciben crueles vejámenes y violaciones sexuales. Son utilizadas para cobrar extorsiones, asaltar buses o ejercer el sicariato. Y al final, terminan siendo aniquiladas. Este fenómeno social demuestra que, hoy por hoy, las mujeres son incorporadas desde los 13 años de edad por los pandilleros de las clicas, las células, porque las ven como un objeto del cual pueden obtener varios beneficios. La experiencia de la fiscal de delitos contra la vida del Ministerio Público, Blanca Cojulún, resume que un buen número de cadáveres de mujeres que aparecen estrangulados y torturados, a veces desmembrados, corresponde a jóvenes pertenecientes a una pandilla y que fueron muertas por grupos rivales o por el propio grupo al no cumplir con una tarea. Sin embargo, pese a los riesgos, aumenta el número de mujeres que ingresan a las pandillas y el número de mujeres dentro de esos grupos era más elevado en este país en comparación con otros grupos de otras regiones. De 3.402 pandilleros y pandilleras y autoridades civiles de la Iglesia y de la Justicia de la región centroamericana que se entrevistaron para un informe, se destaca que ellas se unen con mayor frecuencia a las pandillas debido a sus entornos familiares problemáticos o traumáticos, malos recuerdos de su infancia, la muerte violenta de algún familiar o porque huyen de hogares donde ocurren maltratos. El involucramiento de guatemaltecas en estos grupos, surgidos en 1986, se debe a factores que, de acuerdo con Gladys Ollas, procuradora de la mujer, incluyen violencia intrafamiliar, abandono del padre o la madre y el abuso sexual y maltrato. En Guatemala, según la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil, la niñez es víctima en todo. 7 de cada 10 pequeños sufren maltrato físico, verbal y abuso sexual, principalmente en sus casas, sin que las leyes los protejan. A ver si podemos repetir este dato para que quede como bien claro. 7 de cada 10 pequeños en Guatemala reciben maltrato físico, verbal y abuso sexual. O sea, el 70% de los pibes de Guatemala está en situación de riesgo. Distintos informes médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses agregan que en sus cuadros de servicios clínicos reflejan que el pico más alto en atención a pacientes está en el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. De 10 casos atendidos en los consultorios, 8 son por violencia intrafamiliar en mujeres, niños y niñas. Los abusos ocurren a niñas de entre 6 a 16 años de edad. Blanca Cojulún indica que en sus procesos de investigación ha comprobado que las jóvenes que se incorporan a las pandillas, sea por situación de pobreza o abandono del padre o la madre, generalmente lo hacen tras enamorarse de uno de sus integrantes. Las seducen con ofrecimientos de afecto y dinero, pero al final de cuentas solo las utilizan. Incluso existen mareros que sostienen relaciones con 5 o más jóvenes a la vez. La iniciación a las pandillas es quizás más dolorosa que la de un hombre. Para poder integrar una mara, la joven debe demostrar que es capaz de soportar una golpiza ocasionada por 6 o hasta 10 de sus miembros y una violación sexual que es efectuada hasta por 7 pandilleros en ese instante. Y aún después de ese acto violento, la joven continúa llevando la peor parte. Según el estudio, ella se ve reducida a desempeñar el rol de sometimiento, a lavar, a hacer la comida, servir a los mareros y, por supuesto, poco a poco, cobrar las extorsiones hechas a los ciudadanos, principalmente cuando los pandilleros están en prisión. Hasta deben callar cuando dentro del grupo se toma una decisión. Los datos oficiales estiman que en este país existen por lo menos 236 maras reconocidas y organizadas, y que la mayoría de sus integrantes proceden de los 600 cinturones de pobreza que conforman la ciudad y colonias marginales de hogares desintegrados y violentos, o son hijos de madres solteras. En Guatemala, ser pobre significa tener la incapacidad económica de adquirir una canasta de bienes y servicios básicos, estimada en $1,278 por persona al año. Y ser extremadamente pobre es tener la imposibilidad de adquirir una canasta de alimentos estimada en $500 por año. La relación no de dinero entre un país y otro, por ejemplo, ni siquiera hablamos de países desarrollados o de primer mundo, ¿no? Sí, comparémoslo, no sé, con Chile o con Brasil o con la misma República Argentina, ¿no? Estamos hablando de $500 al año. No es nada. No alcanza ni para comer arroz todos los días. A toda esta situación se unen la ausencia de educación sexual y la falta de acceso a métodos anticonceptivos en edades tempranas. Según el Ministerio de Salud Pública, en esta nación de 14 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres, ingresan a diario a la sala de partos 918 de ellas. Lo más grave es que al menos 200 están entre los 13 y 18 años de edad y muchas ya van por su segundo embarazo. Asimismo, 49 de cada 100 infantes entre 0 y 6 años padecen hambre por razones de pobreza. Esos son factores que influyen en la proliferación de las maras y aunque para la mujer entrar en una pandilla aparenta romper el estereotipo de la sumisión, se trata de grupos machistas donde ellos ocupan los puestos supremos, deben ser respetados y mantienen el dominio, ya que darles un espacio de poder sería considerado un rasgo de debilidad para el jefe de una mara, un marero. Aunque en los últimos años ellas intentan la igualdad de género dentro de las pandillas, esta llega solo en casos concretos, específicamente cuando la joven demuestra ser capaz de asesinar a alguien. Ahora yo digo, después de tantas vejaciones, de tanta violencia, ¿queda algo? No, la pregunta sería, ¿queda algo después de que una persona, una mujer, es violada, golpeada, excluida desde que es pequeña, ¿no? Desde los, como decía la cifra, de 0 a 6 años, el 50% de la población guatemalteca pasa hambre. Es contradictorio porque, o sea, se unen a las maras para zafar, digamos, de toda esa violencia familiar, de toda esa pobreza, y sin embargo entran en un ámbito donde son totalmente denigradas. Hablaba recién el informe de para ingresar una mujer a una pandilla de mara tiene que ser violada hasta por 7 personas, 6 o 7 personas a la vez. Por eso digo, ¿queda algo después de eso? ¿Queda algo después de todo esto? La situación en Guatemala es realmente delicada en lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con la implementación de la justicia. Como decíamos en el informe, no hay leyes que protejan a los niños de la violencia intrafamiliar. No existe una ley, no existe legislación en Guatemala que proteja a los niños de la violencia intrafamiliar. No hace mucho compartíamos también algunas noticias de Guatemala en esta situación política que ponía Álvaro Colom, ¿no? Como en jaque, donde lo denunciaban por el asesinato de un abogado, y descubríamos que Guatemala es un país sumido en la violencia total. Total, por eso quizás después de sufrir tanta violencia desde que son chiquitos y chiquitas, quizás por eso cuando llegan a una mara y las violan 7 veces no les parece nada, no sé. Toda esta violencia es caldo de cultivo y prepara el terreno para la instalación de este tipo de pandillas y de este tipo de forma de vida también, un poco importada desde los Estados Unidos, y la verdad que pone a la... Qué lástima tener que importar esas sí, cosas. Que pone a la situación, a la sociedad de Guatemala al borde casi todo el tiempo de una guerra o de un estallido civil. La situación, como decíamos, en Guatemala con respecto a la violencia, con respecto a la implementación de la justicia, deja mucho, pero mucho que desear. Y veremos cómo continúan los distintos gobiernos después de Álvaro Colom, que me enteré el otro día que se está como está haciendo tratativas para volver a postularse. A ver qué pasa y qué cambios puede llegar a implementar. Desde ahora, la única situación que se ve que viene a agravar la situación ya vivida, ya impuesta en Guatemala, es la deportación de maras desde los Estados Unidos, de pandilleros desde los Estados Unidos hacia Guatemala, hacia Nicaragua y hacia El Salvador, países de orígenes de estos grupos pandilleros. La situación en Guatemala realmente muy, pero muy delicada. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Buen rollito.

1566 90 50 02. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también pueden escribirnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si usted es esas personas curiosas y no se conforma con escuchar el programa en vivo, o no lo puede escuchar de alguna manera, o lo quiere volver a escuchar, como hacemos nosotros también, puede ingresar a nuestro sitio virtual en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com.ar, y ahí puede ver, no me haga señas así como le salió. Por supuesto, si usted es un locutor, ¿cómo no le va a salir? No, y decíamos que en el sitio de la web pueden encontrar todas las noticias y todos los programas que vamos desarrollando a lo largo de la semana. Le enviamos un saludo muy grande a me olvidé el nombre de nuestro compañero Becerra, Rubén Becerra, me acordaba del apellido y no del nombre, el conductor de Vamos a Andar, que se emite los martes y los jueves de 8 a 9 de la mañana, un programa de información general, un programa bastante ameno para empezar la mañana en Latin Cunaco. Lo voy a escuchar. ¿Está en el blog? Está en el blog. Lo voy a escuchar. Y continuamos, ¿no? Porque veníamos siguiendo esta noticia a lo largo de las últimas dos semanas, una situación bastante complicada en la Amazonía peruana, donde las distintas comunidades aborígenes se levantaron para defender ni más ni menos que la propia tierra donde habitan. Exactamente, porque los APUs, o sea, los líderes de 390 comunidades indígenas amazónicas y el presidente del Consejo de Ministros, Yeude Simón, suscribieron un acta de entendimiento el lunes 15 de junio. El Ejecutivo peruano se comprometió a enviar al Congreso antes del jueves 18 un proyecto para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064. El acta de entendimiento contiene 11 puntos en los que también se acordó la instalación de un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Y en ese espacio se discutirán el resto de los decretos cuestionados por las comunidades nativas. Vamos a escuchar a continuación una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas, traídas a través de la agencia informativa Pulsar. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Perú, acuerdo en la Amazonía, comunidades que resisten. Los APUs de 390 comunidades indígenas amazónicas y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yeunde Simón, suscribieron un acta de entendimiento este lunes 15 de junio. El Ejecutivo peruano se compromete a enviar al Congreso, antes del jueves 18, un proyecto para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064. El acta de entendimiento contiene 11 puntos en los que también se acordó la instalación de un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. En este espacio se discutirán el resto de los decretos cuestionados por las comunidades. Esta comisión multisectorial recibirá la participación de los distintos grupos nativos y de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, la llamada AIDESEP. De este modo, las organizaciones se comprometieron a liberar una ruta por 4 horas diarias hasta que se conozca la derogación de los decretos. Esta última es la exigencia central de las comunidades nativas. Sin embargo, continúa el estado de emergencia en la Amazonía peruana dictado por el gobierno nacional. Justamente yo creo que la principal amenaza que ellos sienten de nosotros, de las naciones originarias, es que estamos interpelando absolutamente toda la lógica de esta sociedad capitalista, de esta sociedad consumista, antropocéntrica. Si hay un proceso revolucionario profundo, es el que justamente los pueblos originarios estamos llevando adelante, porque no estamos hablando de la estatización del petróleo, de la minería, o estamos hablando de frenar la muerte, estamos hablando de repensar el modelo de desarrollo, estamos hablando de recuperar la relación circular y armónica con la naturaleza. Y esto, esta lógica, esta forma de entender el arte de habitar, es justamente para ellos tal vez la molotov ideológica más amenazadora sobre sus intereses. Entonces, la lucha de los pueblos originarios necesita, es imprescindible que cuente con el compromiso de todos los sectores sociales, porque no es una lucha por la propiedad de la tierra, es una lucha por la vida en la tierra. Moira Millán, dirigente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de la Patagonia Argentina. Las exigencias y movilizaciones indígenas peruanas, intensificadas en los últimos dos meses, recibieron el apoyo de grupos políticos y sociales de más de 11 países. Las demostraciones de solidaridad con las comunidades nativas llegaron luego de la masacre indígena en la localidad de Bagua el pasado 5 de junio. Allí, la policía y el ejército peruano asesinaron a al menos 9 indígenas. Mientras tanto, un número no esclarecido de personas continúan desaparecidas luego de la masacre de Bagua. Por otra parte, en estos enfrentamientos fueron muertos 24 policías, según las cifras oficiales. La represión a un corte de ruta de las comunidades amazónicas fue la respuesta del gobierno del presidente Alan García a las exigencias de los nativos. Las comunidades cuestionan a los decretos por inconstitucionales aprobados sin consulta a los nativos. Además, aseguran que los decretos son lesivos para el ambiente amazónico. Por otra parte, una de las consecuencias que se desprenden de la situación en la Amazonía peruana es la cancelación de la licencia de la radio comunitaria La Voz de Utcubamba. Se trata de la emisora que informó en todo momento sobre la masacre en la localidad de Bagua. Yo creo que aquí hay que ir al tema de fondo. Yo creo que lo de Radio La Voz es un acontecimiento triste. La democracia y la libertad de expresión en nuestro país por esta resolución está de luto, ¿sí? Porque este no es un buen, sino un pésimo ejemplo. Y que hay que ir al tema de fondo. Y el tema de fondo son los marcos normativos con respecto a los medios de comunicación. Y en este caso, Perú tiene una ley de radio y televisión que está a punto de cumplir 5 años. De vigencia y en teoría de funcionamiento, pero no funciona. Funciona muy poco y le da una posibilidad de discrecionalidad, dicen los abogados, es decir, de poder interpretarla y ejecutarla a los que tienen que hacerlo, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, demasiado abierta. Lo que ha ocurrido es algo que se repite en la historia reciente de nuestro país. Una emisora que al parecer tiene contenidos que no son del agrado del gobierno de turno. Lo que hace es el gobierno de turno es dar una revisión, al parecer muy exhaustiva y minuciosa, y observar algún problema de trámite legal o de cuestión técnica para observar la licencia y en este caso anularla. Aquí hay que dejar en claro que la licencia fue renovada el año 2007, el equipo fue homologado hacia finales del año pasado y los primeros meses de este año. Hay documentos firmados y sellados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Carlos Rivadeneira, representante en Perú de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. El acta de entendimiento entre comunidades nativas y el gobierno peruano llega después de una multitudinaria marcha en Lima la semana pasada, donde diversos sectores políticos manifestaron su apoyo a la causa indígena en la Amazonía de este país. Organizaciones indígenas, gremiales, partidos políticos de izquierda, organismos de derechos humanos y estudiantes condenaron la masacre en Bagua. Las comunidades indígenas amazónicas y el gobierno peruano suscribieron un acta de entendimiento y el Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso un proyecto para derogar los decretos legislativos cuestionados por los indígenas. Lenguas Largas, otro capítulo, 2009, América Latina, Perú, acuerdo en la Amazonía, comunidades que resisten, www.agenciapulsar.org. Y escuchábamos el informe especial de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar. Algunas cosas para destacar es que todavía la radio Utcubamba, la voz de la selva, sigue sin poder transmitir. Y la solidaridad de todos los pueblos originarios de América para con los pueblos de la Amazonía peruana. Pero tenemos que decir que tal vez esta haya sido como la primer batalla ganada desde los pueblos originarios del Perú, porque el Congreso Nacional Peruano anuló 2 de los 9 decretos legislativos sobre la explotación de la Amazonía, una de las situaciones que exigían los pueblos originarios de Perú. Los decretos anulados, el 1090 y el 1064, son los que más rechazos causaron entre las comunidades de la Amazonía. Estos decretos fueron promulgados por el Ejecutivo en el marco de las condiciones del Tratado de Libre Comercio que Perú pactó con los Estados Unidos. En la votación, más de 80 votos a favor contra 14 en contra, en realidad fueron 83 contra 14 votos. De esta manera se logró derogar estos dos decretos, pero aún quedan 7 más que serán tema de debate y también tema de lucha en los próximos días en el país peruano. El presidente Alan García recibió duras críticas por esta decisión, sobre todo por parte de su propio partido, quienes votaron en contra de derogar estos decretos. El mismo partido al que pertenece Alan García se volvió en contra de este mismo por darle cabida a poder derogar estos dos decretos que tanto mal provocaron o tanto malestar provocaron entre las comunidades aborígenes. Recordamos que la elaboración de estas leyes, por las cuales se movilizaron los pueblos originarios de Perú, se dan en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos, que impone, entre otras cosas, privatizar todos, pero todos los recursos naturales del Perú que sean posibles, incluyendo la Amazonía peruana, la minería, el agua, ¿no? Porque una de las cláusulas, el transporte de los recursos. El transporte de los recursos, una de las premisas o una de las consignas para firmar este tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos era la privatización del servicio del agua. Cosa que no se dice mucho, pero las distintas organizaciones defensoras de los derechos del consumidor y de los derechos de los recursos de Perú denunciaron que una de las consignas era privatizar el agua en Perú para poder firmar este tratado de libre comercio. La otra era privatizar todo lo que tenga que ver con la selva. Sí, o sea, la libre explotación por parte de empresas extranjeras de ese porcentaje de la Amazonía, que es bastante, que es el 14%. Exactamente, o sea, no perdamos de vista que la selva que posee Perú, la porción de selva amazónica que está dentro del territorio peruano, es nada más ni nada menos que el 14% del total de la selva amazónica. No es un dato menor este. No, y no sé si usted se acuerda que no hace mucho estuvimos hablando de un valle en Perú. Es verdad, sí. De los lavados de todas las aguas de que participan en minería. Y la cantidad de contaminación y la cantidad de especies que ya están en peligro de extinción por culpa de estos lavados con el agua de los ríos. Pero podemos estar hablando... O sea, esto es lo que va a pasar si estos decretos no se derogan. Esto es lo que va a pasar. De todas maneras, estamos frente tal vez a una de las primeras victorias, ¿no? Por parte de no solamente de los pueblos originarios de Perú, sino... De todos los seres que habitamos Latinoamérica, podemos decir de alguna manera, porque la derogación de estos dos primeros decretos puede ser la punta de un iceberg para la derogación de los 9 decretos, o sea, de los 7 que faltan, y de la instalación de una conciencia a nivel continental de que tenemos que pelear por cada situación que veamos a nuestra integridad agredida, ¿no? Sí, y hubo muchísimo apoyo desde otras comunidades indígenas internacionales, desde Bolivia, desde el sur también de Argentina, desde Chile, de los mapuches, desde nuestro país también. La mujer que estaba hablando. Desde muchos lugares se le dio mucho apoyo porque, como usted decía, esto es Latinoamérica y Latinoamérica es nuestra. Latinoamérica es nuestra y Latinoamérica vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Los colores de la bandera. Los ríos, el Meta, el Orinoco, el Guainía. Imagínese, 2.200 kilómetros de frontera. El mismo Libertador. Un día fuimos todos la Gran Colombia. El rico café y las arepas. Y por supuesto, la música llanera. El joropo y el contrapunteo. En este país, mi país, tu país. En Venezuela hay cerca de 200.000 refugiados y refugiadas. Ellos han venido a nuestra patria buscando cobijo, buscando paz. alejándose del peligro, lo han dejado todo para salvar su vida. Los colores de la bandera. Los ríos, el Meta, el Orinoco. 1.200 kilómetros de frontera. El mismo Libertador. La Gran Colombia. El rico café y las arepas. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ellos ya han librado muchos obstáculos. No seamos nosotros uno más en su vida, en su caminar. Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser extranjero, su patria es el mundo. Por ser como todos, su patria es tu amor. Una producción de la Oficina de Asuntos Sociales del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Consejo Noruego para los Refugiados y esta emisora. Y un titular realmente impactante, realmente fuerte, ¿no? Porque cuando uno lee este titular, llama poderosísimamente la atención. Si usted en el encabezado de un diario, en este caso sería un diario colombiano, presidente hunde ley de víctimas. Es fuerte. Sí, ¿no? Ya me dio miedo. Sí, le dio miedo. Y el presidente colombiano Álvaro Uribe, junto con la mayoría oficialista del Senado, sepultaron la ley de víctimas, otro de los titulares también de otro diario colombiano. Ese me da un poco más de miedo. El pretexto para hundir o para sepultar, como dicen los diarios, esta ley, es el costoso desembolso de dinero para pago de indemnizaciones a víctimas de la guerra interna que se vive en Colombia. Las organizaciones sociales miran que la única intención fue proteger la criticada política de seguridad nacional llevada adelante por el gobierno de Álvaro Uribe. Al referirse a la polémica desatada después de que el Congreso tumbara la ley de víctimas, el mandatario nacional de Colombia señaló que valora la seriedad de los congresistas al no dejar pasar un proyecto impagable, sostuvo Álvaro Uribe. Eso se aprovecharía como estrategia de campaña, pero el país este año ha recaudado 68 billones y la ley costaría 88 billones, dijo Álvaro Uribe, que con un poco de con la mitad de esa plata creo que podría tranquilamente apalear el hambre en Colombia. El problema es, hay que ver si quiere. Sí, el problema es si quiere. Por su parte, el ex diputado y ex preso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Sigfredo López, quien aseguró también que en Bogotá no se olvidan de los que todavía están en cautiverio, en relación a la poca relevancia que se le está dando a este tema desde la cúpula del gobierno de Álvaro Uribe. Dice que hay plata para la campaña, pero no hay plata para las víctimas, que hay plata para la guerra, pero no hay plata para las víctimas, señalaba Sigfredo López, y asegura, ¿no?, que en Bogotá no se olvidan de los que están presos. Para ilustrar un poco esta situación sobre la ley de víctimas, vamos a escuchar un informe de Danilo Rueda que nos llega a través de Radio Contagio Colombia, quien nos cuenta a través de sus palabras qué es lo que pasó con esta ley de víctima que tumbó, sepultó, ¿cómo podemos?, enterró el gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Lo escuchamos. Buenas tardes, amigos de Contacto Sur. Desde Bogotá les informamos que ayer la mayoría uribista del Senado de la República sepultó la ley de víctimas, luego de 2 años de discusión y de un proceso de consulta con las víctimas de crímenes de Estado. El pretexto, el costoso desembolso de dinero alrededor de 80 billones de pesos como pago de indemnizaciones, que según Uribe, generaría una quiebra más a las finanzas del Estado. Sin embargo, tal argumento muestra la prioridad que da el gobierno de Uribe a la estrategia de militarización, para la cual, paradójicamente, se diseña la prolongación y ampliación de los pagos de impuestos para la guerra. Otro de los argumentos de Uribe para sepultar esta ley fue ordenar a su bancada la negación al reconocimiento de que el Estado sea responsable de violaciones de derechos humanos, tal como lo presentaron en el proyecto original de ley la bancada de oposición, en particular el Partido Liberal. Escuchemos a Óscar Gómez, defensor de derechos humanos de la Corporación Abre, quien nos referirá su opinión al respecto. Lo que hemos notado es que efectivamente en el gobierno no hay ningún interés en este momento en pensar en el tema de las víctimas. Solo por colocar un ejemplo, apenas se envió el proyecto de ley de víctimas, inmediatamente se votaba el principio de oportunidad que legisla a favor de los paramilitares, a favor de los victimarios, dice no tuvo ninguna discusión y fue aprobado a pupitrazo. Ahí está el interés de este gobierno, el interés en los victimarios y no un interés en las víctimas. Eso es lo que nosotros ya sabemos y por eso sabemos que tenemos que seguir en nuestras propuestas la reivindicación de verdad, justicia y reparación integral. La decisión uribista de enterrar este proyecto de ley se dio luego de que el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales expresara serias preocupaciones frente a los crímenes cometidos por el Estado colombiano contra pobladores civiles, a quienes luego se les presenta como guerrilleros o terroristas dados de baja. El relator, en su informe preliminar, en el día de ayer también manifestó sus inquietudes ante la eventualidad de una ley que desconociera los derechos de las víctimas, como a la postre ocurrió en el día de ayer. En Colombia, hay que anotar que esta ley generó mucha polémica, pero también la posibilidad de que las víctimas expresaran cómo deberían satisfacerse sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. No hay que olvidar que la oposición planteaba dentro de este proyecto de ley mecanismos expeditos para la restitución de la propiedad rural despojada a más de 5 millones de desplazados. En Colombia, en los últimos 15 años, de acuerdo con especialistas, más de 6.8 millones de tierras han sido usurpadas en desarrollo de la estrategia paramilitar del Estado. El entierro de esta ley, en consideración de los planteamientos de Uribe, imposibilita a las víctimas la restitución de la propiedad, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. $68 billones recaudados, $68 billones de pesos colombianos, ¿no? ¿Millones? No, billones. Billones. Con la mitad de este dinero, Colombia podría, no sé, estar por sobre la mayoría de los países latinoamericanos si impulsara alguna política social que tenga que ver con terminar un poco con la exclusión que viven, por ejemplo, los jóvenes colombianos, ¿no? Pero Álvaro Uribe se da el placer de decir, bueno, recaudamos 68, la ley de víctimas nos costaría 88 billones, entonces por eso la tumbamos, la sepultamos. Bueno, Álvaro Uribe, hay un montón de situaciones por las cuales usted tendría que abogar y creo que tendría que fijarse un poco cuáles son los recursos de Colombia y hacia dónde van destinados, ¿no? Nos quedamos, como para cerrar este informe, con las palabras de Sigfredo López, exdiputado de Colombia que estuvo preso de las FARC en la selva colombiana, que dijo, hay plata para hacer la guerra, pero no hay plata para las víctimas. Recordamos que la ley de víctimas tenía ni más ni menos la acción de indemnizar a las víctimas de la guerra interna que se vive en Colombia. Muchas víctimas de esta, víctimas del Estado colombiano. Vamos a escuchar un mix bastante particular. Por un lado tenemos a la gente de Café Tacuba y por el otro lado lo tenemos a Gustavo Cerati, ex líder de Soda Stereo, haciendo un tema casualmente de Soda Stereo. Café Tacuba, Gustavo Cerati, Juegos de Seducción aquí en Latinoamérica Vive. We'll be right back. vos harás el rol de señora bien. No puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Estamos solos en la selva. Nadie puede. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Recuerda una vez que fuimos así, llegar a un lugar pidiendo vivir, huir de un lugar salvando el dolor. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. La vida de uno depende de un hilo. La vida es el tesoro más grande. Los demás se quedaron atrás. Al frente se ve una gota de esperanza. Es la única que te acompaña. Cientos de personas en nuestro vecino país, Colombia, lo dejan todo con el único propósito de salvar su vida, de proteger a su familia. Venía con mi hijita de 7 años y solo traíamos lo que cargábamos encima. Caminé durante 2 días por la montaña, pero las piedras en los zapatos y el cansancio me tumban y no me dejaron seguir. La meta es pasar la frontera y alejarse lo más posible de sus tierras, sus cultivos, el campo que los vio crecer. Alejarse del país que amenaza su vida. Al fin cruzamos la raya. Y en el corazón se siente un alivio que no se le puede imaginar. Vendrán otras cosas, se dice uno, pero la verdad no creo que nada sea peor que la pesadilla que dejamos atrás. Una producción de la Oficina de Asuntos Sociales del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Consejo Noruego para los Refugiados y esta emisora. Y escuchábamos recién, como a lo largo de toda la programación de Latinoamérica del día de hoy, una serie de spots que tienen que ver con los refugiados, que casualmente ayer, el 20 de junio, el sábado, se estuvo conmemorando el Día Mundial del Refugiado. Esta serie de spots que escuchábamos, spots o cuñas, como se le dice también, nos llegan a través de la página web Radioteca, una producción que pertenece a Raudal Estéreo, una radio de Venezuela, ¿no? El origen de estas producciones son venezolanas. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, un buen momento para recordar a los 42 millones de personas desarraigadas en todo el mundo que aún esperan el momento de regresar a sus hogares. Ellas se encuentran entre las personas más vulnerables de la Tierra y deben ser una prioridad. La misma comunidad internacional que se siente obligada a gastar cientos de miles de millones para rescatar los sistemas financieros, también debería sentir la obligación de rescatar a personas que tienen necesidades tan pero tan urgentes. Estas fueron palabras de Antonio Gutiérrez, del Alto Comisionado de ACNUR. ACNUR sería el ala que nuclea toda la situación de los refugiados dentro de las Naciones Unidas. El pánico tiene un olor y hasta un sonido característicos. Tal vez un latido o una respiración, algo que no se puede explicar. Alfredo Wittschi-Sestari aprendió a reconocerlo en dos continentes y lo encontró de nuevo en una reunión con dirigentes sociales desplazados en Soacha, un municipio al sur de la capital colombiana. Wittschi-Sestari, coordinador residente y humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, percibió por primera vez ese olor y ese sonido hace 27 años en Sabra y Chatilla, campamentos de refugiados palestinos en Líbano, donde una familia amenazada pensaba que el suicidio colectivo era preferible a caer en manos de las milicias cristianas. El funcionario nunca ha sabido qué ocurrió con aquellos palestinos en 1982, cuando las milicias perpetraron una matanza en esos campamentos. Volvió a reconocer el pánico en 1981 en la sudoriental Selva Lacandona de México, a una hora de camino de la frontera con Guatemala, una madrugada en que llegaron huyendo del ejército guatemalteco 4.000 indígenas mayas, y un hombre exhausto y muy viejo dijo: si no nos quieren guardar aquí, no nos manden de vuelta. Mejor péguennos un tiro. Es más fácil morir así. Los mayas huían desde hacía 5 meses comiendo raíces y hojas, pues no se atrevían a hacer fogatas. Los desplazados en Soacha, Colombia, tienen miedo porque nadie los está protegiendo de los armados. Son líderes que han tomado la decisión de ser líderes y por eso están amenazados, dijo Wittschi-Sestari, con motivo de la conmemoración por cuarta vez este domingo del Día Mundial de los Refugiados. O sea que este domingo se festejó por cuarta vez el Día Mundial de los Refugiados. Su mensaje central es que los desplazados son hombres y mujeres que tienen tanto derecho a no tener pánico como cada uno de nosotros, así como a recuperar lo que perdieron al abandonar sus pertenencias para salvar sus propias vidas. Unos 60.000 colombianos indocumentados viven en la ciudad de Panamá y en otros centros urbanos panameños, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De ellos, de los 60.000, solo 829 han presentado solicitudes de asilo y a otros 860 les han sido aceptados pedidos de este tipo. Algunos panameños piensan que el asilo en general, y en particular el otorgado a colombianos, pone en peligro la economía de su país de 3 millones de habitantes y que habría que cerrar sus puertas. Confiamos en que se seguirá aplicando el derecho internacional de los refugiados como se viene haciendo y que se mantendrá la institución del asilo que vienen desde tiempos milenarios. Y está establecida incluso en la tradición de las grandes religiones, comentó el representante del ACNUR en Colombia, Francisco Galindo. Según la Consultoría para los Derechos Humanos de Colombia, en el 2003 huyeron a Ecuador, Venezuela y Panamá 40.800 colombianos, con el fin de disminuir el riesgo del rechazo a los desplazados más pobres. Los programas fronterizos que desarrolla el ACNUR en los países vecinos de Colombia incluyen proyectos que benefician también a las comunidades receptoras, que a menudo están en la pobreza y abandonadas por el Estado. En los cinturones de miseria de los centros urbanos colombianos, los expertos hablan del impacto de los nuevos pobres, los desplazados internos, sobre los pobres históricos, pues unos y otros compiten en el desempleo y por una oferta insuficiente de servicios sociales. El ACNUR registra 2.388 solicitudes de asilo de colombianos en Venezuela y solo 20 concedidas. En Ecuador, de 23.036 solicitudes de asilo presentadas por colombianos, han sido concedidas 6.250. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desde el 2001, la guerra recrudecida en el sur de Colombia duplica cada año los pedidos de asilo a Quito. En 2003, hubo 11.388 de esas solicitudes que situaron a Ecuador en la primera línea internacional del impacto del conflicto interno colombiano entre guerrilleros izquierdistas y fuerzas estatales y paramilitares derechistas. Según el ACNUR, de 1999 al 2003, han pedido asilo oficialmente 81.921 colombianos, en primer lugar en Estados Unidos, seguido por Ecuador, Costa Rica, Canadá, España, Gran Bretaña, Francia, Venezuela, Suecia y otros 15 países. Según la CODES, en 2003 abandonaron Colombia 157 dirigentes sociales, ante todo sindicalistas. Se trata de líderes sindicales de primera línea con entre 15 y 30 años de experiencia que tuvieron que abandonar su trabajo y eso tiene un costo muy grande en materia de cohesión de la sociedad civil, dijo a IPS Jorge Rojas, director de la entidad. Muchos de estos líderes no se registran como refugiados, sino que viajan bajo programas de protección internacional, precisó Jorge Rojas. Desde el punto de vista humanitario, el éxodo es un desastre sociodemográfico que implica un crecimiento atípico, caótico y desordenado de las ciudades grandes e intermedias y un colapso de la capacidad institucional del Estado para atender estas personas, también señaló Rojas. Desde el punto de vista de derechos humanos, es una crisis de un gobierno que no garantiza la protección de los derechos fundamentales de la gente, antes, durante ni después del desplazamiento. Derechos que no son solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales, agregó Rojas. Los desplazamientos masivos ocurren porque a las comunidades llegan grupos que las amenazan, les dicen váyanse y se tienen que ir porque si no cumplen, los que los han amenazado sí cumplen con la amenaza y los matan, los masacran. El otro desplazamiento tiene nombre y apellido, es individual. Una amenaza de muerte y la persona tiene que ponerse a salvo, explicó Galindo. A los campesinos y colonos, mayoritaria y tradicionalmente afectados por el desplazamiento, desde hace un tiempo se suman los indígenas y las comunidades negras. Los indígenas tienen una vinculación muy particular con la tierra y cuando la abandonan es porque realmente no pueden más. El desplazamiento es la última medida para los aborígenes y las comunidades negras que viven a la manera tradicional en la selva. Les rompen su proyecto de vida. Las comunidades quedan rotas, dijo el representante del ACNUR. En el año 2003 se invirtió una tendencia que venía siendo creciente y el número de nuevos desplazados forzados disminuyó un 52% en relación al año 2002, de acuerdo con datos del gobierno colombiano. Pero la otra cara de ese aparente buen resultado es que aumentó el confinamiento de poblaciones mediante, obviamente, el bloqueo militar, la restricción de desplazamientos y el control de víveres, con el argumento de que estos podrían ir a parar a manos de la guerrilla. Confinamiento es un término que no le gusta al gobierno, pero es un elemento nuevo de la crisis y hoy es tan grave el confinamiento como el desplazamiento, afirmó Rojas. Jan Egeland, secretario general adjunto para los asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó la preocupación de ese organismo por las 10 regiones de Colombia donde hay grandes comunidades de población indígena bloqueadas. Pero Rojas no puede dar cifras sobre el confinamiento, pues cuando la COES intenta hacer trabajo de campo al respecto, nos toca regresar porque los paramilitares no nos dejan entrar. En estos días no hay forma de comprobar el olor del pánico en Yaguamiñandó, en la noroccidental provincia del Chocó. La comunidad está sitiada y el que sale es hombre muerto, dijo Rojas. Y esta es un poco también parte de la realidad que vive el pueblo colombiano. Es el pueblo, el país que más exporta, por decirlo de alguna manera, refugiados al mundo, asediados y acosados por la violencia que se vive en aquel país, no solo por parte del, como dice o se cansa de decir, el gobierno colombiano, no es solamente por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, sino por parte del Estado y de los distintos instrumentos que tiene para reprimir, llámese la policía, el ejército o los grupos de paramilitares. Como decía recién, las comunidades más afectadas tienen que ver con el campesinado, con los aborígenes y con las comunidades negras que van siendo desplazadas y los principales puntos de llegada serían Venezuela, Ecuador, los Estados Unidos y algunos países de Europa. La situación del pueblo colombiano es realmente crítica, iba a decir lamentable, pero es muy crítica. Y al desplazamiento, a esta situación de emigración forzada, tenemos que agregarle un nuevo fenómeno que es el de confinamiento. O sea que llevan a determinadas comunidades a un espacio territorial definido que por lo general es mucho más chico, es mucho menor a lo que esa comunidad necesita. Los confinan ahí y no los dejan salir ni dejan entrar a más nadie. Controlando los víveres, o sea, controlando la entrada y salida de comida. Eso es un instrumento de control y de represión que tiene en manos el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Una situación bastante, pero bastante crítica de todo el pueblo colombiano. Y la situación de los refugiados, como decíamos recién, afecta más a los campesinos, a la población indígena y a la población negra que se ve obligada todo el tiempo a buscar un mejor horizonte que, en muchos casos, del otro lado de la frontera no lo encuentra. Porque del otro lado de la frontera encuentra a un par en la misma situación. Porque los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia, del lado ecuatoriano, se vive la misma pobreza y la misma exclusión que se vive del lado colombiano. Y del lado venezolano, podemos decir que la situación está un poco mejor, pero no mucho más lejos del lado colombiano. La situación de pobreza y de exclusión se vive a lo largo de toda Latinoamérica. O sea que por irse hacia Venezuela o hacia Ecuador, la situación no cambia en mucho para la mayoría de los habitantes colombianos. Igual es una situación que se da en toda Latinoamérica. si bien hay muchos refugiados que provienen de Colombia, en realidad los hay de todos lados. Usted recién mencionaba los deportados guatemaltecos y de Centroamérica. O sea, es una situación que se vive en toda Latinoamérica. 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. ...1566-90-5002... esa es la vía de comunicación de nuestra radio. Cuando pasaron 42 minutitos de la hora, minutitos no, 42 minutos de la sí, hora 14. No, no son más chiquititos. No, no son más. Son aparte, del mismo tamaño. Si digo minutitos. Minutitos, minutos, y si hago diminutivas las palabras, corro el riesgo de que me golpee la puerta el tío Edu, entre y me mete un sopapo, porque se enoja el tío Edu cuando hablan en radio con diminutivos. Mire que antiguamente vio que existía el trueque. Sí, sí. Luego se hizo el tema del pago con sal o con el famoso pago en especias. Hasta hoy en día. Hoy se usa todavía el pago en especias. Sí, es verdad. Que bueno, como todos sabemos, entra en acción el intercambio de billetes, que es algo normal siempre y cuando haya. Pero, ¿qué pasa si le doy un billete con la cara de un prócer que no solo no conoce, sino que además es mujer? Y no sé, así la verdad, que es un billete trucho. Oye, yo le diría que es un billete falso. Bueno, lo que pasa es que acá en la Argentina hay un proyecto de ley que intenta que el billete de 100 pesos, sí, el de más valor en la moneda argentina, los que estamos acá todos lo sabemos, aunque no muchos los tenemos, lleve el rostro de la coronela Juana Azurduy. En lugar de la imagen del militar y político Julio Argentino Roca, un personaje bastante nefasto siniestro, para la historia de Argentina, sí. Y para lograr este objetivo se impulsó una campaña no al desierto, sino en la ciudadanía para obtener la cantidad de firmas necesarias a fin de elevar un petitorio solicitando que la idea se convierta en ley. Sin embargo, pocos saben quién era Juana y la mayoría sí conoce a Julio Argentino Roca. Este hombre es el estereotipo de prócer venerado en las escuelas y desempeñó la presidencia entre 1880 hasta 1886 y se lo recuerda como el conquistador del desierto por haber iniciado una cruzada para apropiarse de las tierras habitadas por los indígenas, que para muchos este hecho está más cerca de un genocidio que de una proeza. Juana Azurduy, en cambio, fue una líder o lideresa de origen boliviano-argentina, una mujer ilustrada que participó en las luchas por la emancipación latinoamericana, alcanzando el título de coronela y acompañó a su marido Manuel Padilla en la guerra contra las tropas españolas. Ella quizás sea la nueva cara del billete de 100 pesos. Así que en cualquier momento pago las cuentas con un Juana Azurduy en mi mano. El problema va a ser conseguir los billetes de género. Estos 12 meses estarán regidos por Ogún, la deidad orilla de las guerras y la violencia. Y del metal también. Y del metal, bueno. Junto a Oya, encargada de las tormentas y los vientos suaves. Espere. Oya se puede llegar a enojar si usted la llama así, Oya. ¿Cómo es se dice? Oya. Oya, ah, bueno. Sí. Oya. Perdón, doña. Usted dirá, esta mujer ya se volvió loca del todo, ¿de qué está hablando? No. Pero ni loca ni nada de eso, se trata de los pronósticos de los babalawos, sacerdotes de la santería cubana, quienes vaticinan un mejor año que el anterior, pero con un panorama sombrío que obligaría a cubanas y cubanos a apretarse nuevamente el cinturón. Bien. Reunidos en la primera noche del año nuevo, dos grupos de sacerdotes hicieron los ritos de Ifá para leer la letra del año, como se denomina a estas profecías, un sistema adivinatorio de probabilidades proveniente de la Nigeria de los siglos XVII y XVIII, que llegó a la isla como parte de la llamada regla de Oya. ¿Está bien así? Sí. Veo que sabe mucho. Sí, sé un poco del tema. Introducida por los negros traídos como esclavos por los colonizadores españoles. La santería es sumamente popular y legal en Cuba, donde miles de personas están pendientes de qué dice la letra. En 2009 rige el signo Ofumnabe, ¿está bien? Ofumnabe, sí. Cuya leyenda habla de la confrontación entre dos hermanos tras la llegada del dinero al mundo. Qué simbólico, ¿no? Muy simbólico. Pero su sentido podría ser favorable dependiendo cómo se lo utilice, ¿no? Según las predicciones, en 2009 reinará el Eguá acompañado de Oya y profetiza suerte para vencer las dificultades, seguro y firme gracias a Orunmila. Orunmila, sí. Pero la lectura de la carta no solamente habla del panorama de la isla, sino que les advierte a la población desde problemas de infidelidad matrimonial hasta posibles trastornos digestivos. Upa. Y usted ya sabe que en Cuba todos, esto es palabra santa. Así que, bueno, ya sabe, un año nuevo, mejor estar en Cuba para la lectura de la letra y ver, bueno, qué nos depara el destino para este año. Al igual que muchos superhéroes, puede volar gracias a sus superpoderes. Sí. Persigue a los villanos, sí, o malhechores y busca la justicia. Super Evo Morales. No, viene de Bolivia. Viene de Bolivia. Y es muy amigo de todavía no voy a decir bien. Es muy amigo de Eco Man, pero en realidad no tengo que decir amigo, sino amiga. ¿Sí? Es amiga de Eco Man. Amiga de Eco Man. La diferencia radica en que es del sexo femenino, sí, y aunque ya existe una Mujer Maravilla en el mundo de las historietas, la super cholita la supera porque no necesita ni un traje sexy ni medidas corporales perfectas para conseguir lectores. Ella es todo lo contrario y así encanta. La super cholita. Bien. Viste, la ropa típica de muchas mujeres indígenas bolivianas, a las cuales se las conoce como cholas. Sí. Y retratada al mejor estilo manga, se codea con cualquier superhéroe, ¿eh? Desde Eco Man hasta Superman. Y no solo eso. Ella tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre ecología, derechos humanos e impunidad, entre otros temas. La Super Cholita nació de la mano del guionista Rolando Valdés en el primer concurso nacional de historietas manga en el 2007, organizado por la Sociedad Japonesa de la Paz, Fushimi. La Sociedad Japonesa de la Paz. Sí. Qué situación, ¿no? Otra cosa que pagaría por ver, mire, también. Ya comentamos sobre los afrobolivianos, ahora sí podríamos investigar un poco sobre la Sociedad Japonesa. Esta obra fue la ganadora del certamen por su alto contenido social en la historia y por la calidad de los dibujos. Consejos relacionados con el medio ambiente como: al usar la ducha y no la tina, ahorraría 7.000 litros de agua al día. Sí. O es mejor cultivar plantas nativas en los jardines porque ahorran más agua. O 18% de la población mundial no tiene acceso a fuentes seguras de agua. Son solo algunas de las frases de la Super Cholita, que es este personaje que te lleva a ver los problemas cotidianos con un tinte de humor y conciencia de muchos temas reales. La Super Cholita, amiga de Eco Man, mediante su revista de cómic, hace campaña. Una más de Evo Morales. Así que bueno, como les decía, en Año Nuevo tendremos que estar atentos a las predicciones de la letra, a ver si nos caen algunos billetes de género, porque si no, ni Super Cholita nos salva. No salva de a nadie, le digo. Catorce y 53 minutos en casi toda la República Argentina. 1566-905002, nuestra vía de comunicación telefónica. Yo diría, creo que fue uno de los peores inventos que se dio a lo largo, por lo menos, de los últimos 30 años. Exactamente. Prácticas, sí, útiles, sí, gratis. También. y aparentemente inofensivas. Aparentemente, solo aparentemente. Las bolsas de plástico que nos regalan y coleccionamos por los rincones de nuestras cocinas se han convertido en una verdadera amenaza ecológica, ya que alrededor de 100.000 animales marinos, como pingüinos, ballenas, tortugas, focas, peces, marsopas, aves marinas y delfines, mueren cada año debido a la ingesta de bolsas plásticas que se ha convertido en basura y que llenan mares y océanos. Y lo peor es que una vez que su víctima ha muerto, se descompone, pero la bolsica plástica sí, no se degrada y vuelve a ser un elemento mortal para otros animales. Pero ¿cómo comienza la triste historia de las bolsas plásticas? Para fabricarlas se necesita de un precioso recurso natural no renovable, el petróleo. Sí. Que además de ser un combustible fósil que genera contaminación, se está acabando. Cada año en el mundo se producen aproximadamente entre, 500 billones no. y un trillón. No, no le puedo creer. Yo no sé ni cuántos ceros tiene esto. No sé. Pero bueno, me imagino un trillón de bolsitas de plástico. Bueno, entre 500 billones y un trillón de bolsas que se regalan en las tiendas, supermercados y establecimientos comerciales y que se convertirán en basura a los pocos minutos de su uso, ya que nos hemos vuelto dependientes, adictos casi, de estas prácticas, pero peligrosas y contaminantes formas de cargar nuestras compras. Y todo esto es porque vivimos en una sociedad de consumo y en una subcultura ambiental en donde nadie se detiene a pensar en el daño que indirectamente le causa al medio ambiente esa clase de recipientes plásticos que al llegar a casa generalmente uno los destina temporalmente para guardar o envolver algún objeto, pero a la larga van a parar a nuestros ríos, lagos, mares y océanos del mundo, y con suerte a inmensos depósitos de desechos donde para degradarse deberán esperar 500 años o más para desaparecer, mientras en medio de su proceso de descomposición contaminan el suelo no solo visualmente sino también químicamente. Las primeras bolsas de plástico, que eran para sándwiches, fueron introducidas en 1957. Las tiendas de departamentos comenzaron a usar bolsas de plástico a fines de la década de 1970 y las cadenas de supermercados las empezaron a usar a inicios de los años 80. Afortunadamente, muchos países se están concientizando prohibiendo las bolsas de plástico típicas y o sustituyéndolas por bolsas biodegradables. Pero la cuestión, en el fondo, también es otra: el consumo irresponsable del que todos formamos partes en mayor o menor medida. Cuando vamos a cualquier comercio a hacer compras, la disponibilidad de bolsitas nuevas, impolutas, prácticas, gratuitas y a granel, nos coloca en una posición mucho menos crítica y reflexiva respecto a lo que vamos a adquirir y, por lo tanto, a consumir. Quizás si tuviéramos que pagar por esas bolsas, pensaríamos mejor nuestras incursiones de aprovisionamiento. El 20% de la basura recogida de las playas son bolsas plásticas, junto con envases de licor, bebidas cola, cerveza y otras latas. Es decir, que además de provocar la muerte a muchas especies, se ha convertido en basura que contamina el paisaje y se acumula en playas de todo el mundo, gracias a las personas que las desechan sin ninguna consideración ni cuidado. Y en un estudio realizado al respecto, se determinó que las embarcaciones transoceánicas arrojaban en conjunto 4 millones de kilos de plástico al mar. Y esa es la razón por la cual los vertederos de basura del mundo están saturados de bolsas de plástico. De hecho, miles de ellas son arrastradas hacia distintos lugares de la Tierra. Se han encontrado bolsas de plástico flotando desde el norte del Círculo Ártico hasta en las Malvinas. Algunos países están tomando medidas drásticas contra el uso de las bolsas de plástico. En algunos países sencillamente han decidido que si alguien quiere su bolsa, deberá pagarla. Medida drástica y efectiva, aunque no ataca las raíces del problema, pero mientras las leyes no cambien, debemos tomar conciencia del peligro que representa y tratar de evitar su uso, utilizando bolsas de otros materiales que podemos usar muchas veces al ir de compras, como por ejemplo bolsas de plástico, no. de tela, digo. O que de ahora, papel también. O de papel, sí, pero las de papel parece que son muy caras de realizar, entonces, bueno. Bueno, no quizás, uso bolsas de papel, no, entonces. No, no, pero se pueden usar bolsas de tela. Me pongo en la cabeza. Se puede usar la famosa bolsa de feria o changuitos. Dentro del abanico de opciones para reemplazarlas se ha avanzado mucho en los últimos años en la fabricación de plásticos biodegradables a partir del almidón del maíz o de otras sustancias de origen vegetal. Estos plásticos existen conceptualmente desde hace medio siglo, pero los bajos precios del petróleo y las complejidades tecnológicas de su fabricación inclinaron la balanza a favor de otros polímeros que en general no se degradan o lo hacen en plazos geológicos. El llamado cáñamo industrial también es una opción de alternativa con serias posibilidades de futuro. Pero la opción más factible y al alcance de la mano es la del comportamiento humano. En muchos países hay movimientos sociales que han implementado verdaderas campañas con el objetivo de reinstalar la bolsa de tela para hacer las compras. Han tenido una aceptación extraordinaria en muchas partes, como por ejemplo Uruguay. Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar 6 bolsas por semana, 24 bolsas al mes, 288 bolsas al año, 22.176 bolsas durante una vida promedio. Si solo uno de cada 5 personas en nuestro país hiciera esto, ahorraríamos, creo que esto es un trillón 330 billones 560 millones de bolsas durante nuestras vidas. O sea, es mucho. No lo sé leer, pero es mucho. Otra posibilidad es ser conscientes al momento de deshacernos de ellas, sin tirarlas al campo o a la playa, sino en lugares habilitados para dejar basura. Una forma útil de usarlas es reciclándolas para depositar la basura en vez de comprar más bolsas plásticas, que creo que esto es lo que hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no imaginar que mucha gente, a la hora de hacer las compras, piense en el futuro, piense en las playas o en los parques y plazas? ¿Plástico o no plástico? Más allá del juego de palabras, parece claro que esa no es la cuestión. Latinoamérica vive sin bolsas de plástico ni vendas en los ojos. Y nos cruzamos el charco del río Uruguay, nos tomamos una cachiola y nos vamos para allá, para el país charrúa, para escuchar un poco de rock río platense. La Vela Puerca, de Atar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi sed, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás.

El pasado 20 de junio, el país celebró el Día del Árbol y la deforestación es un tema central a debatirse junto a una campaña de concientización sobre los efectos de esta práctica violenta. Según cifras oficiales, cada día se deforestan 1,000 hectáreas. Escuchamos el reporte de Verónica Martínez de Radio Cáritas Paraguay para leer Contacto Sur. Amigos del continente, un saludo cordial desde Radio Cáritas Asunción Paraguay, les informa Verónica Martínez. En Paraguay se deforestan 1,000 hectáreas diarias. Campaña de concienciación se pretende llevar en este Día del Árbol para evitar la deforestación. Para Víctor Benítez de Alter Vida, es importante no solo plantar árboles, sino también evitar la deforestación que diariamente se realiza en nuestro país. El Día del Árbol, y así como hay mucha campaña a favor de, digamos, de la plantación de árboles, es interesante y importante acompañar toda la ciudadanía, pero también al mismo tiempo es importante alertar a la ciudadanía, sobre todo, por un lado, aparentemente lo que estamos haciendo con la mano borramos con el codo, porque hay todo un proceso de deforestación que está surgiendo en nuestro país, concretamente en la región occidental, que por lo menos simbólicamente tendría que parar toda esa deforestación. O sea que según datos extraoficiales, porque informaciones oficiales de la autoridad de aplicación no se tiene, se está deforestando más de 1,000 hectáreas por día. Entonces, al mismo tiempo que es muy importante el Día del Árbol, también tendríamos que estar vigilante toda la ciudadanía sobre esta realidad, porque finalmente la deforestación que se está llevando a cabo en cambio uso de la tierra en el Chaco nos afecta también a lo que estamos viviendo acá en Asunción. Expresiones del ambientalista Víctor Benítez. Desde Radio Cáritas, Asunción, Paraguay, informó para Contacto Sur Verónica Martínez. Y en Panamá, organizaciones sociales critican a las autoridades ante la ineptitud sobre el tráfico y trata de personas. Panamá está clasificado como un país de origen, tránsito y destino para mujeres, niños y niñas que son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Distintas organizaciones sociales demandan a autoridades pertinentes medidas más efectivas y profundas. Escuchamos el informe de Pallina Tencio, Radio Veraguas, Panamá. A Panamá siguen llegando niños y mujeres que son explotados sexualmente. Incluso panameñas son sacadas del país por redes criminales. Esto lo revela el último informe sobre tráfico de personas divulgado por Estados Unidos. El documento reconoce que Panamá ha hecho significativos esfuerzos para mejorar su posición dentro de las diferentes categorías de la lista. Pero a pesar de ello, es clasificado como un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños que son objeto de trata con el propósito de explotación sexual comercial. Algunas organizaciones no gubernamentales, como el Centro para la Atención de los Refugiados, considera que existe mucho hermetismo por parte de las autoridades panameñas que abordan el problema. El fenómeno de la trata de personas solamente se toca desde un punto de vista de la investigación procesal. Solamente se establecen los delitos de explotación sexual, sino, sin embargo, la trata es mucho más allá de eso. Al país ingresan mujeres adultas provenientes de Colombia, República Dominicana y países centroamericanos que llegan voluntariamente para trabajos domésticos y otros, pero luego son obligadas a ejercer la prostitución. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Todas las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas aquí, en la 107.3, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Noticias breves en Latinoamérica vive. Horas 14 minutos, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 55%, el cielo está parcialmente nublado. El Salvador, clima. Afectados por el cambio climático demandan justicia climática y energética. El evento se desarrolló en la comunidad de La Canoa del Bajo Lempa, departamento salvadoreño de Usulután, donde se debatió sobre los impactos del cambio climático y las medidas que se están tomando a niveles locales para sobrevivir a ellos. Uno de los integrantes de la organización anfitriona Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador, Ricardo Navarro, consideró que el cambio climático se debe a excesos como el de las emisiones de gases y la quema de combustibles fósiles. El integrante de Amigos de la Tierra sostuvo que es necesario atacar la crisis climática que afecta a los pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y que no habrá soluciones mientras las grandes decisiones políticas las sigan tomando grupos económicos fuertes. A continuación escuchamos a Ricardo Navarro, integrante de Amigos de la Tierra. Tenemos que revisar ciertas cosas, ¿verdad? La relación con la madre tierra, la relación con los mismos seres humanos, la relación consigo mismo. Hablaba un compañero de Guatemala que decía, bueno, los problemas son el ego de las personas. Eso es parte. O sea, donde yo considero que el valor está en andar un anillo de oro, ¿verdad? Ahí vamos mal, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que irlas revisando. Y esto, por supuesto, como que habla de una nueva ética, ¿verdad? Nueva ética planetaria que tenemos que ir construyendo. Ahora, el único problema es que no tenemos mucho tiempo. Chile, derechos humanos. Condenan a militares por secuestro en dictadura de Pinochet. La Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a 7 ex oficiales de la Armada por el secuestro calificado en 1973 del político de izquierda Jaime Aldonei Vargas, y es la primera que afecta a ex funcionarios de la Armada por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Los ministros determinaron en un fallo dividido condenar a 3 años y un día a los siete ex oficiales de la Armada chilena. Si bien el tribunal los consideró autores del secuestro calificado, les otorgó el beneficio de la libertad vigilada. Quince horas, 17 minutos, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 55%, el cielo está parcialmente nublado. Noticias breves en Latinoamérica vive. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono. Distinto bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de su versión. Y no halló nada. No pudo hallar ni a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró la muerte. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Con estas palabras de Alfredo Zitarrosa abrimos estas compuertas que semana a semana nos traen para ilustrar nuestro cierre de programa aquí en Latinoamérica Vive a un artista destacado de nuestro continente. Hoy nos vamos al Uruguay con Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa nació un 10 de marzo de 1936 en Montevideo, Uruguay, y fue un cantante, compositor, poeta, escritor y periodista uruguayo. Considerado como una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda Latinoamérica. A un poco de nacer en circunstancias especiales, Su madre lo dio a criar al matrimonio compuesto por Carlos Durán, hombre de varios oficios, y Doraciela Carabajal, por ese entonces empleada en el Consejo del Niño, y esta experiencia infantil lo marcó para siempre, notándose en su repertorio la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campesino, fundamentalmente milongas. Se inició en las lides artísticas en 1954 como locutor de radio, incursionando como presentador y animador, libretista e informativista, e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta y periodista, destacándose en esta última actividad su labor en el semanario Marcha. Encontrándose en Perú forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, debutó profesionalmente como cantor en 1964, el día 20 de febrero, en un programa que se emitía por Canal 13 Panamericana de Televisión, comenzando así una carrera que nunca se interrumpiría. Poco después, al pasar por Bolivia, de regreso a Uruguay, realizó varios programas en Radio Altiplano de la ciudad de La Paz, debutando posteriormente en Montevideo, allá por 1965, en el auditorio del SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Su participación en este espacio le sirvió de peldaño para ser invitado a principios de 1966 al ya reconocido Festival de Cosquín en Argentina, al que volvería en 1985. Desde el principio se estableció como una de las grandes voces del canto popular latinoamericano, con claras raíces de izquierda y folclóricas. Cultivaba un estilo contenido y varonil, y su voz gruesa y un típico acompañamiento de guitarras le dieron su sello característico. Adhirió al Frente Amplio de la izquierda uruguaya, lo que le valió el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de dictadura. Sus canciones estuvieron prohibidas en Argentina, Chile y Uruguay durante los regímenes dictatoriales que gobernaron esos países. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España y México. Como poeta fue galardonado por la Intendencia de Montevideo con el Premio Municipal de la Poesía en 1959, por el libro Explicaciones, que nunca quiso publicar. En 1988 vio la luz su libro de cuentos Por si el recuerdo, con relatos escritos en distintos momentos de su vida. Durante su exilio en Argentina en 1976, como todo creador, nutre su obra de fuentes diversas. Aún así, en su caso particular es de destacar el alto componente autobiográfico o la exposición de vivencias personales que aparecen en sus creaciones. Alfredo Zitarrosa murió un 17 de enero de 1989 en Montevideo, Uruguay. Y con Alfredo Zitarrosa de fondo, con este artista uruguayo, con este artista latinoamericano tan reconocido a lo largo de todo nuestro continente, nosotros lentamente comenzamos a despedirnos hasta la semana que viene. En la operación técnica estuvo el señor Daniel Zambrana, me acompañó como lo hace todas las tardes la señorita Fernanda Villanueva, mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos despidiendo, nos estamos escuchando hasta el lunes que viene de 13 a 15 horas para compartir este panorama latinoamericano, como le gusta decir a Nora, como nos gusta decir a nosotros, sin la venda en los ojos puesta. Bueno, un placer como siempre compartir con todos ustedes este espacio. Le agradecemos a Dani, que siempre está del otro lado del vidrio, y le agradezco a usted también la invitación. La invitación está hecha para el lunes que viene también, así que vengo entonces. Ya lo sabe, el lunes que viene nos estamos escuchando de 13 a 15 horas en este panorama latinoamericano que hemos llamado Latinoamérica Vive. Que tengan una excelente semana. Nos vamos con Alfredo Zitarrosa. No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón. No sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón. Me llaman el retobao, pero no soy peleador.